con un clima más amable en lo meteorológico, pero quizás no tanto en lo político. Hoy tenemos un programa con muchas cosas, dando un poco continuidad a lo que los compas de la retaguardia, Irene y... no me acuerdo quién más estuvo ayer. Juli, ¿no? Estuvieron abordando estos casos de gatillo fácil, esta muerte penosa e innecesaria de Lucas, que durante el fin de semana, ¿no?, nos estremeció con dolor, porque ya sabemos qué pasa, hace mucho se viene pidiendo contra el gatillo fácil. Y sobre esto vamos a estar hablando hoy, justamente porque hoy se realiza la quinta marcha de la gorra. De la gorra. Esta vez, bueno, en su versión de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es. Ayer también, Miri, una cosita, se jugó la final por el ascenso entre Barraca Central, el club donde jugaba el pibe Lucas. Uh-huh. El equipo solamente salió con una remera, uno podría decir, digamos, muchos... Cualquiera de los jugadores que estuvo ahí, esto lo leí en una nota en Tiempo Argentino, pero cualquiera de los jugadores que estuvo ahí podría haber sido Lucas también, pero llama la atención que ni siquiera se haya hecho un minuto de silencio, llama la atención que no se haya suspendido la fecha, llama la atención que no, que desde los jugadores mismos no frenen un poco esta locura y no se pongan un poco la camiseta, ¿no?, para defender a todos esos pibes que tienen sueños de poder llegar a jugar en primera. ¡Qué barbaridad! Claro que ameritaba la suspensión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ayer escuchábamos a la madre de Lucas y al padre, ¿no?, a Cintia, frente a tribunales, ¿no?, con una multitud que la acompañó y la abrazó, aunque más no sea desde este otro lado, si tuvieron el abrazo y el apoyo, ¿no?, de la gente. Así es. Vamos a también, entre otros temas, estar como cada martes hablando sobre la gestión social y autogestionaria del hábitat popular. Recorrimos varios territorios del país, estuvimos por Santa Fe, por Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, abordamos emprendimientos por la gestión de la vivienda en aquellos terrenos donde la dictadura derribó casas para construir una autopista que al final no llegó hasta esa zona, la traza de la autopista 3. Y también nos fuimos al sur, nos fuimos lejos, lejos al sur, hasta el Ushuaia, ¿no? Recorrimos un poco ese proyecto de vivienda. Un recorrido bien federal. Así es. ¿Y hoy? Hoy tenemos un nuevo desafío. Hoy nos vamos a salir de los límites de la ciudad, del país. ¡Apa! Y nos vamos a ir del extremo sur, nos vamos a ir al extremo norte, pero más allá de nuestra frontera. Vamos a estar conociendo un emprendimiento por las tierras bolivarianas de Venezuela. Así que esta Venezuela que tuvo sus elecciones recientemente, el domingo, al igual que Chile. Y bueno, nos van a estar contando cómo se desarrolla y cómo resuelven el tema de vivienda de una manera popular también en Venezuela. Sí, sí, son experiencias no autogestivas que se desarrollan a lo largo del continente, ¿no? Que no solamente se ubica acá, y cada una con su distinta... en sus distintas coyunturas, ¿no?, políticas, sociales, pero son experiencias al fin para romper con la lógica comercial de la vivienda, ¿no? Empezar a entenderla un poco como derecho, quizás estaría bueno. Así es. También mencionábamos recién lo de las elecciones en estos países hermanos del continente. Vamos a tener un breve análisis sobre las elecciones en Chile, que sigue habiendo, ¿no?, repercusiones. Seguimos sorprendidos y estremecidos por, por el triunfo de la derecha, más que derecha, la derecha extrema, que se presenta ahí junto con una fuerza de centro izquierda para el balotaje. Ahí estará Quique Ortega con un breve análisis que estaremos compartiendo. Y tenemos más, tenemos como cada martes también la columna canábica. Estaremos con Matías Bregante, así que dentro de un ratito vamos a abrir también los teléfonos para el consultorio canábico. Y también en el marco de una semana agitada, con marchas, con debates, con un año que empieza ya a declinar, un año calendario que empieza a cerrarse y empieza a traer apuros de leyes, de debates y también de marchas. En esta semana, que recordamos, van a cumplir el 25 de noviembre los 4 años del asesinato de Rafita Nahuel. También en esta semana, y también un 25 de noviembre, se estará conmemorando y también con marcha el día por la eliminación de la violencia a las mujeres, ¿no? Este día que se instituye por ahí en un encuentro feminista, y ya vamos a estar hablando de esto. Y una de las formas de denunciar estas formas de violencia es a través del teatro. Así que vamos a estar un poco explorando por ahí qué obras de teatro están hablando del tema. Si te parece, Matías, empezamos con un poco de música. Dale, si me reparece, arrancamos con Luanco haciendo Mueve el Mate. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Sacarla, es el momento de mente activarla. Listo, el agua voy a calentarla. Hierba preparada para succionarla. Ey, saborearla. Amargura así trabas pasarla. Ingerir para digerir, vida activarla. Sonrisa grande, vida relajarla. Ey, todo germina cuando hay sonrisa. Todo termina pero nada finaliza. Mente campesina en gueto se desliza. Mates medicina con poleo o melisa. Rompiendo la rutina, alma se tranquiliza. Tostada mi harina, nuevo como hortaliza. Como agua cristalina, mi ser se moviliza. Mentaliza, empatiza, tu piu que mapuchiza. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Mate con limón o con menta. Con aguardiente pa'l frío la tormenta. Mate leche pa' que ne buen coseche. Mate lava o para lo pichiqueche. Mate con cedrón o con miel. Yo tomo mate amargo en Pudahuel. Mate con naranja o con laurel. Mate con pomelo pa' subir el nivel. Ármate y amate. Cómate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate, mai. Ármate y amate. Cómate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate, Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. La mien lo anco, quien mate tu ayu, mate tu iche, soy que mamo quien el cham. Papay, mate tu ayu en chiu. Felei. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y vamos a arrancar antes de nuestros cotidianos audios de funcionarios. Voy a tirar la consigna. Me vas a ayudar, Mati, con el teléfono. La consigna del día de hoy viene a cuento del haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Y esto viene a cuenta de lo que asistimos ayer con el ya electo diputado Milei. ¿Qué hizo Milei ahora? Y Milei, ¿vos te acordás que estaba como caballito de batalla antivacuna, hablando, claro, y potricando? Sí. Que era muy enérgico, ¿no? Contra las vacunas, que dudaba de su... dudaba de todo. Así es. ¿Sabes qué hizo ayer? ¿Qué hizo? El haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Salió en todos lados con la foto, bracito al descubierto. Está bien. Vacunándose. Bueno. ¿Qué te parece? Bien, me parece muy típico de alguien como Milei. Argumentó por ahí que bueno, que si le pedían porque tenía que viajar y qué sé yo. Bueno, ahí estuvo Milei vacunándose. Así que bueno, a propósito de este hecho que no nos sorprende, pero que sí lo queremos traer y poner sobre la mesa, le invitamos a las oyentes, a los oyentes, a que nos hablen, que nos cuenten qué presumieron a viva voz que después en los hechos no pudieron sostener o se dieron vuelta. ¿Qué te parece? Opa. ¿Te suena alguna? Tengo, si empiezo a hacer memoria, empiezo a rescatar varias. ¿Sí, no? Bueno. ¿Qué presumiste a viva voz que después no sostuviste y te diste vuelta? Contanos. Al 11-31-81-31-26, lo repito por las dudas, por si alguien no lo anotó, 11-31-81-31-26. Ahí esperamos también la respuesta a las consignas y también esperamos, abrimos ya formalmente la consultoría canábica. Perfecto, listo. Queda abierta. Entonces, ahí, para ambas cosas. Para quienes quieran consultar a Matías Bregante este martes, ahí nos mandan su pregunta o su respuesta a la consigna. Y ahora sí, vamos entonces con el ruido político de ayer. Escuchamos entre las varias voces que desfilaron, escuchamos de todo ayer. Fue un día intenso, a pesar de haber sido feriado. Sí, sí, hablaron todo lo que no hablaron durante el fin de semana largo, ¿no? Me parece que volvieron ayer, digamos. Empezaron, ¿no?, a volver, sí, después de este fin de largo. Algunas voces empezaron a escuchar, hoy creo que escucharemos más todavía, pero entre esas voces escuchamos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, que nos trajo novedades sobre los vuelos que van a llevar dosis de vacunas, ¿no? Vacunas que se produjeron y que forman parte de un stock. Digamos, apartando ya las dosis para refuerzos y tercera dosis de la población en Argentina, el remanente solidario y como parte de un círculo virtuoso serán donados a Vietnam y Mozambique. Esto, bueno, como parte de la solidaridad internacional con los países que no han todavía podido acceder a sus vacunas. Escuchamos lo que decía. En menos de un año, el 24 de diciembre, estábamos acá recibiendo las primeras dosis que llegaban a nuestro país y ahora, 22 de noviembre, estamos con un stock de vacunas suficientes para asegurar tanto el inicio de esquemas, completar los esquemas a quienes necesiten completarlos, deben completarlos, las terceras dosis a quienes tienen indicación, todos los refuerzos para la población que vaya cumpliendo los 6 meses, priorizando en forma escalonada la población de riesgo en función de los planes provinciales. Estamos en ese círculo virtuoso de reciprocidad y solidaridad, donando vacunas porque como lo dijimos desde el primer día, hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página de esta pandemia. Nunca dejamos de decir que la pandemia no terminó. La pandemia continúa. Nosotros sabemos que este virus vino para quedarse. Es un virus del que todavía falta conocer mucho. Y esto que está pasando en el hemisferio norte es multicausal. Claramente nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero con la expectativa de poder generar acciones oportunas para minimizar esa situación. Y así hablaba la ministra de Salud, Carla Bisotti. Y ahora cambiamos de tema radicalmente. Vamos al tema, digamos, álgido de ayer, de hoy, de estos días. Vamos a escuchar al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que se tardó, y además de meter la pata y recordar viejos discursos de exceso, ¿no?, en los que tuvo que desdecirse, salió finalmente se refirió al actuar de la policía ante el caso de gatillo fácil de Lucas González. Decía la realidad que, como lo dijimos ayer, junto al jefe de la policía, no se cumplieron los protocolos, la policía actuó mal. Cuando, para que quede claro esto, porque también me preguntan cómo se puede dar cuenta si están de civil, no es la paga sobre el ciudadano. El policía debe identificarse. Los policías que están en las brindadas de investigaciones de civil actúan en dos circunstancias, o por orden judicial ante una investigación en concreto y específica, o en prevención de delitos, de modalidades de delitos, que teniendo el uniforme no se podría hacer de otra manera, que son puntos de venta de droga, para que la gente entienda mejor, cuando están investigando a aquellos que marcan en las avenidas bancarias, etcétera. Pero hay algo que es estrictamente específico en los protocolos. Por más que estén de civil, al momento de actuar, en este caso tendrían que haber puesto la sirena en el techo del auto, tienen que ponerse los chalecos que los identifiquen, tienen que ir con la placa de forma visible también, que los identifique con su jerarquía, con sus nombres, y por supuesto a viva voz identificarse como funcionarios policiales. Estos presupuestos no se dieron, por eso nosotros solicitamos, hace la noche presenté el escrito, necesitamos que esto se resuelva de forma inmediata y una familia de que dar la respuesta de justicia, porque el hecho es muy grave. Tarde, D'Alessandro, un poco tarde, ¿no? Todos los vecinos dan cuenta, ¿no?, del accionar de la policía, en particular en esa zona de barracas, de La Boca, ¿no? No es novedad que hay policías sin identificación, que incluso son los que aprietan, ¿no?, a feriantes, a comerciantes. Así que bueno, salió a hablar porque no le quedaba más remedio, pero la impunidad, bueno, la impunidad, la falta de transparencia corporativa para encubrirse, no solo dentro de la policía, sino también en la justicia, que son las dos áreas que están a su cargo. No es novedad esto, señor D'Alessandro. Y además recordamos que D'Alessandro fue quien tuvo que adecuar institucionalmente el traspaso, ¿no?, de la Policía Federal hacia la creación de este engendro que es la Metropolitana, este cuerpo de seguridad que opera con absoluta impunidad y en particular en los barrios más humildes, que es donde parece cebarse, ¿no?, y tomarse la revancha de su racismo y su clasismo. Así que bueno, para seguir en la línea del racismo y el clasismo y no perder la costumbre, volvió a hablar Patricia Bullrich, esta vez opinando sobre lo que está sucediendo en el sur. Y escuchemos lo que decía. Era evidente que esto iba a pasar porque se viene generando una situación donde los ciudadanos todos sienten que no hay ley. El Estado es más problema que solución. La gobernadora viene gritando, por favor, que la ayuden. Nadie la escuchó. Mandaron algunos... La gobernadora de Río Negro, ¿no? De Río Negro. Mandaron algunos gendarmes y hoy el mismo ministro se encargó de decir, estaban lejos. Entonces, ¿por qué los tenemos? Si están lejos. No, estaban lejos, estaban a 40 kilómetros. Entonces, ¿para qué llevamos a gendarmería si está lejos? Si se sabe que ahí hay, que donde hay conflicto están lejos, ¿por qué? Porque tienen miedo a actuar, porque no quieren actuar, porque son parte del problema, porque la misma presidenta del INAI es parte del problema. Y es la ley de la selva. Ayer, en el Bolsón, terminaron manifestantes rompiendo el Bolsón y otros manifestantes lo sacaron, que venían de un pre-Cosquín, lo sacaron al latigazos. Eran jinetes y latigazos. Jinetes, sí. Latigazos. A ver, ¿eso qué es? ¿El Far West? Es una sociedad sin ley. Es una sociedad donde cada uno se defiende como puede. Entonces, uno que tiene una tierra, tiene un arma. El otro, entonces, a ver, Estado de Derecho, Estado de Derecho, antes que nos pase lo que está pasando en Chile. Estado de Derecho, pide la señora Bullrich. Se acordó un poco tarde de la ley, digamos. Fue ministra, se olvidó de cumplir con los procedimientos, hizo lo que quiso, encubrió gendarmes, encubrió prefectos. Pero ahora pide Estado de Derecho. Además, bueno, para no perder la costumbre, ¿no? Parece que le importa más lo que se rompe que el hecho de que civiles que nadie logra explicar cómo ingresan allí a donde nadie está ingresando, impunemente ingresan con armas, fusilan a dos mapuches, a uno lo matan, al otro lo dejan en el hospital en un estado de extrema gravedad y se van sin que nadie sepa cómo entraron y cómo salieron. Le preocupa más lo que se rompe en el Bolsón. Bueno, esta es Patricia Bullrich. Tampoco nos sorprende, sigue en la línea de Alessandro Bullrich, la misma sintonía. Pero bueno, a veces está bueno escuchar lo que dicen para que no se nos olvide, porque en este país se nos olvida bastante seguido, ¿no? De dónde vienen los funcionarios y pasan a ocupar el escenario como si recién llegaran, ¿no? Como si no tuvieran pasado. Vamos a cambiar el giro del audio ahora. Vamos a escuchar al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, porque se refirió a los resultados que se midieron este fin de semana largo, donde se activó el turismo, donde se movilizaron más de 3 millones y medio de personas, hay quien dice 4, y bueno, con una activación que comparándola con el 2019 va en crecimiento. Escuchamos. La verdad que estamos recibiendo permanentemente los informes de los destinos turísticos con niveles de ocupaciones superiores al 90% en todo el país. Estamos convencidos que el turismo va a ser uno de los motores del desarrollo económico de la Argentina. Cortito y al pie. Bueno, y para cerrar, vamos a escuchar lo que nos decía el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, tras las elecciones. Hablábamos y lo mencionábamos antes, tras estas elecciones de presidenciales que se dieron en el país trasandino, donde bueno, habrá una segunda vuelta entre Antonio Kast y Gabriel Boric. Escuchamos lo que decía. Kast es un personaje asimilable a estos estereotipos como Bolsonaro, como Trump, muchas frases fáciles de entender, muchas imprecisiones, muchas faltas de definiciones y un discurso sumamente agresivo que pega en algunos lugares que son lugares dolorosos para la sociedad, como por ejemplo el caso de la inmigración, y lo connota con expresiones

que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y hablábamos al inicio de que hoy es un día de varias marchas. Entre ellas tiene lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires la quinta marcha de la gorra. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Roxana Caínzos. Roxana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Miriam. Roxana, bienvenida al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Recordamos para la audiencia, te saludo primero, mi nombre es Miriam Georgian. Recordamos, Roxana es madre de Nehuen Rodríguez, un joven que a sus 18 años fue atropellado hace ya 7 años por la Policía Metropolitana. Sí. Al igual que Lucas, también en el barrio de Barracas. Tras una larga lucha pudiste primero lograr que la causa no se caiga, y después de pelearla mucho, este año encontraste justicia por fin. Y este camino que recorriste te mantiene en este lugar de lucha contra la violencia institucional, que no solo es violencia de la corporación policial, sino también de este entramado nefasto que hay con la justicia también. Háblanos un poquito de la marcha y de esta convocatoria de hoy. Bueno, mira, sí, hoy a las 15 horas estábamos convocando para Avenida de Mayo y 9 de Julio para hacer la quinta marcha de la gorra, como vos dijiste, porque, bueno, sentimos un gran repudio, ¿no?, por esta nueva víctima de gatillo fácil de Lucas González. Nosotros sabemos que la policía está manejada también por una entramada jerárquica de políticos que son que tienen un accionar criminológico contra la juventud, ¿no? Que ellos diferencian entre primero, segunda y tercera clase de pibes y pibas, que nos lleva hoy en día a tener 7.900 casos de gatillo fácil y muertes, con sus prácticas de violencia. Y bueno, y con esta política porteña, ¿no?, que ha asumido ahora y que justamente estamos viviendo de vuelta más asesinatos que nunca, ya que en sus discursos fueron bastante claros de implantar una mano dura a la juventud, basándose siempre en esto que ellos usan de caballito de batalla, como la doctrina Chocobar y también la inseguridad, que ellos utilizan como para traer más ejecuciones, torturas y maltratos, ¿no? Uh-huh. Creemos que tenemos que defender los derechos de los sectores populares también, porque nosotros queremos que nunca más sea un nunca más. Queremos que paren con el gatillo fácil y que no vamos a guardar silencio. También estamos no satisfechos con lo que ha dicho el abogado de Lucas, que se ha referido a defender casos solamente de pibes que no sean chorros, ¿no? Y creemos que es injusto, porque en mi barrio también han ocurrido otros casos de gatillo fácil, como el de Lucas Cabello, también hemos tenido el de Juan Pablo Cucoc, que lejos de tirar a la cabeza, creemos que la policía solo tiene que utilizar el método de que el pibe quede, ¿cómo se dice esto?, reducido, ¿entendés? Solamente tiene el derecho ese, no tiene derecho a tirar a la cabeza de los pibes a un metro de distancia, tal cual lo hicieron con Lucas Cabello, y después querer implantar cualquier tipo de duda contra los pibes, meterlos como delincuentes. Y si así fueran, tampoco tienen derecho a fusilarlos, porque hay una justicia, hay un poder judicial que tenemos que utilizar, no hacer, como dicen la doctrina Chocobar, asesinar porque sí, y no juzgarlos. Nos parece terrible, son así todos es. Seres humanos. Ostentan, ¿no? Ostentan la impunidad, ¿no? Y la prepotencia. En estas formas de violencia institucional que también son tortura en las comisarías, ¿no? Sí, desaparición, hay causas armadas. Siguen pasando, ayer en Misiones, bueno, hay muchos tipos de violencia y gatillo, ¿no? Pero creemos que no tenemos que solo defender a una parte de la sociedad, porque en definitiva nosotros somos los que arrastramos a esta sociedad a tener esta policía, que no es una policía, sino es toda una institución que está viciada, y también tenemos a nuestros pibes que salen a robar porque nosotros no pudimos cambiar la historia todavía de las desigualdades tan grandes que hay en la sociedad, ¿no? De pobreza. Sí, recordamos también esta metropolitana que hasta llegó a desaparecer a un miembro de su propia fuerza, ¿no? Hasta esos niveles llega la impunidad con la que se maneja, ¿no? Me refiero a Arshak Karanyan, este policía de la metropolitana que aún sigue desaparecido y sí. Que los mismos compañeros de fuerza son los que borraron evidencia, borraron, ¿no?, imágenes de las cámaras, su celular. Así que bueno, con esto que decís, Roxana, invitamos entonces a la marcha que ¿dónde convoca y a qué hora? El 9 de julio de Avenida de Mayo, a las 15 horas. Así es. Vamos a ir hasta Congreso. Se marcha hasta Congreso, hoy a las, repetís, 15 horas. 15 horas. Ahí, bueno, nos sumamos a esta convocatoria, a esta quinta marcha de La Gorra en la ciudad de Buenos Aires. Roxana Caínzo, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algo de tu historia, de cómo tu propia lucha y tu esperanza te llevó a sostener el camino a la justicia, ¿no?, que por fin encontraste después de tantos años? Sí, sí, bueno, yo lo que te puedo contar es que ante la depresión de la bomba que me habían tirado en mi hogar, los que me sacaron fueron ellos, los jóvenes que eran amigos, los jóvenes que eran compañeros de su escuela, y gracias a ellos empezamos un camino de buscar la verdad. En principio queríamos saber qué había sucedido realmente, y ahí fue cuando nos encontramos con tanta impunidad, ¿no? Cuando vimos que nos ocultaban tantas cosas y decidimos marchar cada 15 para conseguir las distintas pruebas, y todo eso nos fortaleció en un camino que empezamos a conocer. Yo era una vecina común, jamás tuve en contacto con una policía, con un juez, con nada. Y sin embargo, bueno, gracias a estos jóvenes, con esa ímpetu que tienen, pudimos salir a buscar todo lo que necesitábamos para lograr conseguir el último derecho que nos quedaba, que era un juicio, ¿no?, oral y público, en el donde lo pudimos sentar en un banquillo a Daniel Castañazo, y que más allá de la condena que haya podido recibir, sentimos que sentimos el acompañamiento de todo el barrio, de las organizaciones, de sus amigos, y nada, de los vecinos y vecinas que en ese entonces nos dieron tanta fuerza y creamos una justicia social que nos ayudó a pensar en un futuro, poder estar acá en un merendero, en una biblioteca, en poder concientizar a la gente, a los vecinos, a las vecinas, porque esto que me pasó a mí y a mi familia le puede pasar a cualquiera, como le pasó a Luca, como a tantos otros que hoy estamos lamentando, ¿no? Así es. Que nada, creemos que debemos cambiar las cosas, que esto así no puede seguir. Y pedimos eso, pedimos que nos acompañen para que estas cosas dejen de suceder y que nunca más tengamos que llorar un pibe.

Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días. Desde Caracas, Venezuela. Qué lindo escucharte. Bienvenido a Hasta que vuelvan los abrazos, Juan Carlos. Juan Carlos es integrante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela. ¿Por qué no nos contás un poquito más de qué se trata este movimiento y cómo se vinculan con la lucha por la vivienda allí en Venezuela? Bueno, saludos a todos y todas desde acá, desde Venezuela. Bueno, efectivamente, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez, yo soy parte del Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Aló, no sé si me están copiando. Perfectamente. Ah, muy bien, gracias. Bueno, nosotros, el Movimiento de Pobladores y Pobladoras, somos una plataforma de organizaciones de lucha urbana, que no solamente luchamos por la vivienda, sino que luchamos por el derecho a la ciudad, luchamos por transformar las relaciones sociales capitalistas de la ciudad y por la construcción de un horizonte comunal. Somos varias organizaciones que integramos a la plataforma de pobladores. Están organizaciones de los barrios, que aquí en Venezuela se expresan a través de los comités de tierra urbana. Están una organización de inquilinos, una organización de ocupantes, el movimiento de ocupantes. Uh-huh. Está también los campamentos de pioneros, que somos, que es la organización a la que yo pertenezco. Uh-huh. Somos los que construimos nuevas comunidades a partir de procesos autogestionarios, nuevas comunidades, digamos, rescatando terrenos dentro de la ciudad y construyendo por autogestión. Y las trabajadoras y trabajadores residenciales, que son familias que viven en los edificios de clase media y son las que, digamos, hacen todo lo que es la limpieza, que están también venido organizando por el derecho a una vivienda. Y eso, bueno, es la acción de varias organizaciones que formamos parte del Movimiento de Pobladores, que venimos desde hace 20 años en el marco de la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Luchando, dando esta lucha por el derecho, por disputando la ciudad del capitalismo. Ha sido como nuestro eje central, la construcción de una ciudad alternativa. ¿Y cuándo nace este movimiento de pobladoras y pobladores? Bueno, a partir del 2004, digamos, cuando se inicia el 2002 el proceso de regularización de la tenencia de la tierra acá en Venezuela con la constitución de los comités de tierra urbana, la regularización de la tenencia en los barrios, que surgen los comités de tierra, empieza el proceso de organización y es cuando, digamos, empezamos ese proceso de articulación con otras expresiones de lucha urbana que le dieron forma al movimiento de pobladores. Luego, digamos, fuimos con el tiempo consolidando un programa que llamamos el programa de la revolución urbana. Uh-huh. Y bueno, muchas de nuestras luchas se han convertido con el tiempo, se han convertido en políticas de Estado, digamos. Hemos sido un movimiento que siempre lo hemos caracterizado por proponer políticas al Estado, ¿no? Proponer políticas a la revolución para avanzar en el horizonte de la revolución urbana. Claro. Pero bueno, ha sido todo un... Ajá. Sí, sí. Juan Carlos, tú sabes que aquí en Argentina hay una ley que es local de la Ciudad de Buenos Aires y que hay una lucha en este momento de sectores socialmente... hermanos de este movimiento del cual tú nos estás hablando de allí de Venezuela, y acá estamos dando la lucha para que esta ley que es local se pueda nacionalizar, que es la ley 341 de justamente de autogestión del hábitat social. ¿Ustedes tienen algo parecido que es la ley orgánica de ciudades comunales? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Bueno, fíjate, nosotros, bueno, hemos estado muy emparentados, digamos, con la lucha que se ha venido dando en América Latina la lucha por la autogestión, ¿no? Por la producción social del hábitat, de la ciudad. Desde el año 2007 hemos tenido relaciones y articulaciones a través de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular con el movimiento ocupante inquilino ahí en Buenos Aires, la FUBAN en Uruguay, bueno, y otros movimientos a nivel continental, ¿no? La Unión Nacional de Movimientos de Moradía en Brasil, en Chile. Bueno, y es una plataforma que tenemos a nivel continental. Nosotros, bueno, conocemos toda la experiencia que se ha venido desarrollando en torno a la ley 341 ahí en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido parte, digamos, del legado histórico, ¿no?, de lucha de los pueblos de América Latina que hemos asumido también para impulsar aquí en Venezuela, ¿no? Nosotros, digamos, las experiencias autogestionarias comenzaron, digamos, con fuerza hace 10 años con el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que nosotros en Pioneros logramos conquistar varios terrenos en la ciudad a partir de un encuentro que tuvimos con el comandante Chávez. Fueron recuperados varios terrenos en Caracas y digamos, y se impulsó toda una experiencia autogestionaria que todavía está en marcha, en curso, ¿no? Y digamos, ya a partir de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que hubo un marco ahí que permitió el desarrollo de las experiencias autogestionarias acá, ¿no?, de forma más masiva. Pero en este momento, digamos que ha estado por efecto las medidas de bloqueo y asedio al país, ha venido mermando digamos, los recursos de la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros estamos proponiendo también una ley de producción autogestionaria del hábitat popular que permita, bueno, reconocer toda esa experiencia que se ha venido desarrollando en Venezuela, los sujetos que se han venido constituyendo en torno a la lucha por la autogestión y por la producción popular del hábitat, y también reconozca, digamos, la autogestión como concepto, como idea dentro de la, como forma de satisfacer el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el hábitat integral, y puedan destinarse recursos específicamente para la producción autogestionaria. Entonces, bueno, nosotros, a partir de ese proceso de articulación continental que tenemos, digamos, llevamos ahí como un proceso de discusión con los compañeros de Brasil, que también están impulsando una ley nacional, y toda la articulación que se daba allá en Argentina para impulsar también la ley nacional allá, la nacionalización de la ley 341. Claro. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, digamos, como un proceso continental por la lucha por el reconocimiento de la autogestión, la lucha por el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, la forma autogestionaria como forma sostenible de producción del hábitat. Digamos, claro, tenemos un debate similar. Claro, cada quien en sus contextos específicos. Claro, contextos, claro, eso, ¿no?, a eso iba, ¿no? Tú específicos. Nos traías esto del bloqueo, que no es un tema menor, ¿no? Y en general, bueno, cuando los recursos escasean y hay que vivir al día, pensar en construir y en resolver temas estructurales se vuelve mucho más difícil, ¿no? Así que este camino de la autogestión sin duda es un paso enorme, ¿no? Sí, así es. Nosotros creemos que en este contexto en el que estamos, la única forma, digamos, de avanzar en la construcción de vivienda popular es a través de las formas autogestionarias, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí. Hay una discusión también acá en Venezuela de si los sectores privados, abrir a los sectores privados. Nosotros creemos que, bueno, con los sectores privados no se va a resolver nada, ¿no? Más bien es con la organización popular y la fuerza, pues, de la clase trabajadora con quien se puede avanzar en un contexto, digamos, económico en el que estamos, que yo creo que a ver, no son muy distintos al resto de América Latina. La diferencia es que en los otros países de América Latina tienes gobiernos que bloquean el pueblo, y aquí en Venezuela tenemos un imperio que bloquea un país completo, ¿no? Y un gobierno también. Pero bueno, digamos, claro, en términos de las situaciones, las clases trabajadoras y las clases populares en América Latina no son muy diferentes. Y en contraposición, desde aquí la ciudad de Buenos Aires es exactamente al revés. Aquí tenemos, en lugar de gobierno, una inmobiliaria que se ocupa de estos desarrollos inmobiliarios, de alentarlos y de quedarse, ¿por qué no?, con algún beneficio también, ¿no? Así que si bien son contextos, bueno, distintos, ¿no? Así que, pero una misma lucha. Sí, así es. La lucha sigue siendo la misma. Porque yo creo que nosotros creemos que la situación de América Latina en términos generales, ¿no?, es muy similar. Sí, bueno, nosotros que siempre estamos en un proceso permanente de encuentro con organizaciones de toda América Latina, bueno, desde México hasta la Patagonia, nos vamos a conseguir, bueno, gente organizada, luchando por acceder al suelo, porque ser reconocido como sujeto de la producción, disputando recursos del Estado, recursos de la sociedad, luchando por el reconocimiento de la propiedad colectiva. Eso, por ejemplo, es una clave en toda América Latina, ¿no? El reconocimiento de la propiedad colectiva, porque hay como una especie de paradigma, ¿no? Paradigma de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, que veta, ¿sabes?, que en todos lados veta la posibilidad de que se consolide la forma de propiedad colectiva, porque precisamente, digamos, no funciona la su lógica de acumulación y la forma de propiedad colectiva no permite la mercantilización de lo que se produce socialmente, de lo que se produce popularmente. Entonces, bueno, ahí, digamos, eso va en contra de las lógicas de la mercantilización de la ciudad, la mercantilización de la vivienda, la posibilidad de generar burbujas inmobiliarias, etcétera, procesos de especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, es algo que aquí en Venezuela también a nosotros, digamos, nos toca pelear. Todavía nosotros, después de 20 años de revolución, todavía no ha sido reconocida la forma de propiedad colectiva y hay muchos obstáculos a ese reconocimiento. Pero digamos, porque eso está presente como un paradigma, como una subjetividad de la sociedad moderna, de que la forma comunitaria, la forma colectiva, digamos, atenta contra su forma de sociedad civil, su lógica de organización de la sociedad civil individual, pues. Entonces, bueno, eso es una pelea que estamos dando todos, ¿no? Así es, una lucha que sigue, y bueno, y sin duda, más allá de los límites de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Así que bueno, te agradecemos mucho, Juan Carlos Rodríguez, integrante del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela, porque bueno, en este marco que venimos trabajando cada martes de la lucha por la vivienda, nos has abierto el panorama a una lucha que, además de ser federal, es también continental. Muchísimas gracias a ti. No, gracias a ustedes. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar y dándole la macara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Hermanos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.

y sus distintas variables. Tiene su sexualidad también el cannabis. Así es. Sí, contanos, sí, por favor, ¿de qué se trata? Bueno, había quedado pendiente, ¿no?, de la semana pasada retomar este tema, que bueno, ya empezamos una temporada ya avanzada, ya entrada la temporada de cultivo, sobre todo cultivo exterior. No es tanto ya el cultivo en interior, pero bueno, el sexado es todo un tema que bueno, que en particular a veces es complejo de entender o cuesta entender. Y bueno, básicamente las plantas de marihuana tienen la particularidad de tener el sexo, bueno, masculino y el femenino, y bueno, la planta hembra es la que produce las flores y la planta macho es la que produce el polen. Dado esta situación, se necesitan de ambos caracteres para poder formar la semilla. Aquí es donde tiene esta particularidad que bueno, no es común a todas las plantas, y bueno, y también tiene la posibilidad de ser hermafrodita, ¿no?, que ante una situación de peligro o un estrés muy fuerte, la planta puede revertir su sexualidad para poder conservar la especie. Me encantó. Pero bueno, todo es... Sí, sí, claro, o sea, tienen esa particularidad y que bueno, es como una especie de instinto de conservación. Uh-huh. Pero bueno, tiene todas estas particularidades que para la producción de flores y para tener flores de calidad, algunas de ellas nos afectan. ¿Por qué? Porque bueno, una flor cuando es polinizada deja de producir THC, CBD y todos los componentes ricos que tienen esas flores para todos sus usos, tanto los medicinales como el adulto responsable, el recreativo. Entonces, en esa polinización se dejan de producir esos activos tan importantes y se cambia todo el formato para la producción de semillas. Entonces, por eso se habla tanto en los cultivos de el tema de comprar semillas feminizadas, de obtener semillas feminizadas, o si no, está la situación que es la más común y la que la mayoría de los cultivadores pasan por ese proceso en un inicio, que es la de laburar con las semillas que se consigan, con las que uno tenga, con las que le quedaron de alguna vez que compró alguna florcita que vino con semillas, algún prensado que vino con semillas, y utilizarla sin saber a ciencia cierta cuál es el carácter de esa semilla. Entonces, bueno, la planta tiene una etapa en particular de sexado en donde define y muestra su sexo, y eso sucede ya pasado mediados de enero, para fines de enero, principios de febrero, que es en donde se da el proceso de preflora e inicio de flora. Justamente antes de iniciarse ese proceso, la planta va a mostrar particularmente y generalmente dos características, que es la femenina o la masculina. Esto se da en el nacimiento de los tallos, donde vemos que está el tallo principal y el nacimiento de los brazos, perdón, ahí en esa unión de los brazos con el tallo principal se va a dar la visualización del sexo. En el caso de las hembras vamos a ver como unos velitos, que pueden ser uno, dos o tres, muy muy finitos, que van a nacer de ahí, y en el caso del macho es mucho más visible, porque se empieza a hacer como un racimo de pelotitas, de pequeñas pelotitas de color verde, que varias, empiezan de a una, dos, tres, hasta que llegar a ser un racimo de, no sé, pueden ser de 10 o más. Y entonces, bueno, el tema que tenemos cuando no sabemos si nuestra semilla es feminizada o no, es que durante la segunda mitad de enero y la primera de febrero vamos a tener que estar atentos a revisar nuestras plantas, por lo que hablábamos al principio. Si una de nuestras plantas es macho y poliniza el resto, se corta todo el proceso de floración. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Vamos a tener plantas que van a seguir su proceso, pero las flores no van a terminar de engordar, no van a terminar de producir THC, CBD, que eso se da en las últimas semanas de flora, donde se concentra más toda la producción de esos elementos. Entonces vamos a tener que estar atentos cuando no sabemos qué semilla es, en la última quincena de enero y la primera de febrero, en detectar ese sexo, porque en el caso de que sea un macho, deberíamos sacarlo, no solo por nuestro cultivo, sino que también estaríamos perjudicando a vecinos y vecinas que estén en los alrededores, porque el polen viaja con el viento, viaja con algunos insectos, entonces podríamos estar contaminando plantas de otros cultivos también. Uh-huh. O sea, para tenerlo en claro, las que dan su cogollo son las feminizadas. Por eso es que se buscan, se procura siempre conseguir semillas feminizadas. ¿Es así? Claro, claro, claro, sí. Por eso, bueno, con los años se fue puliendo con algunas técnicas para lograr que se generen semillas sin feminizar, semillas femeninas, digo, sin el componente masculino. Y eso se logró con, bueno, con un proceso que es, tiene su componente no natural o químico, en donde se usa un mineral que, aplicándolo varias veces a una planta femenina, se termina revirtiendo, se transforma en macho esa planta, pero es un macho que va a polinizar y no va a tener el componente masculino. Entonces todas las semillas que se produzcan por la polinización de ese macho van a terminar siendo femeninas. Ah, y así se creó la dinámica de que, bueno, después vinieron los bancos y demás. Mucha de esta info vino de los cultivadores más pioneros de la década del 50, 60, y se maximizó... Nada, uno de los hitos así que hay tiene que ver con... Hubo varios en la historia de la marihuana, pero uno de los hitos más grandes se puede ver en Netflix, en la serie Narcos México. Sus primeros dos o tres capítulos se muestran los carteles de México. Eran granjeros que se dedicaban a cultivar marihuana solamente en ese momento y que la entraban ilegalmente a Estados Unidos, que la vendían a mayor valor, pero eran pequeños cultivos, muy chiquitos, hasta que, bueno, una familia decide... empezar a cultivar en el medio del desierto, porque uno de los cultivadores, de los granjeros que cultivaba la marihuana, descubre que aislándola del resto de las plantas pueden lograr detectar a los machos y tener plantas 100% femeninas, ¿no? Con un proceso de floración completo. Y bueno, en esos procesos descubren que también esa planta, que no es contaminada por un macho, tiene mayor pegue, por esto que hablábamos antes. Cuando el macho poliniza la flor, se corta el periodo de crecimiento y de acción de los componentes importantes que tiene la flor. Entonces, bueno, estos granjeros, de una manera bastante bastante rudimentaria uh-huh. o con conocimientos agrícolas, lograron uh-huh. esto en fines de la década del 70 a nivel, bueno, maximización. Esto después hizo que empiece a entrar un nivel de flores de alto contenido de THC y CBD, de mayor pegue, de lo que se conseguía comúnmente, y bueno, eso también devino que empieza a haber toda una dinámica en el crecimiento o en los primeros movimientos que hubo a nivel internacional del cannabis, en épocas que estaba súper prohibido y era considerado, bueno, hasta el día de la fecha igual hay muchos países, uh-huh. mismo aquí en Argentina, se sigue considerando una droga al mismo nivel que la cocaína, cuando no lo es, pero bueno, ahí pueden también ver uno de los inicios de los hallazgos, ¿no? De esta situación de que las flores que no eran polinizadas lograban tener un mayor contenido de componente psicoactivo y de CBD. Con esto que decís, el aislarlo a nivel productivo en una escala grande que se logra en el desierto de México, justamente logrando aislar a estas variedades femeninas para que tengan más pegue, digamos. Claro, claro, claro. Lo que terminan encontrando es que hay un producto para ese momento de mayor calidad, entonces tenía otro valor, tenía otro... claramente para quien está acostumbrado a consumir flores de manera recreativa, una flor que fue polinizada y que cortó su proceso, claramente no tiene ni el sabor ni el pegue que tiene una que sí termina. Entonces, bueno, uh-huh. se encuentran con un producto de mayor plusvalía, y bueno, lo que hicieron fue empezar a aislarlo, porque lo que detecta este granjero, que habiendo pequeños cultivos en el poblado, en las afueras del poblado, todos ilegales, donde, bueno, también estaba metida la cana y estaban todos metidos con todo, lo que descubren es esto, que aislándola, primero empiezan con viveros, después empiezan en el desierto, pueden lograr detectar los machos, eliminarlos y así conservar las plantas en estado femenino, que es lo que uh-huh. comúnmente se conoce como, que los jamaiquinos también lo cuentan en muchas canciones de los pioneros del rey, lo que se llama sin semilla, uh-huh. porque bueno, eran flores sin semilla, porque no estaban polinizadas. Y bueno, se descubrió que la flor no polinizada lograba un producto de mayor calidad. Y bueno, y una pregunta, con estos machos que se quitan, se apartan, ¿no tienen ningún tipo de aplicación medicinal, aunque sea externa, en cremas, no sirve para nada? No, se podría utilizar, lo que pasa que la realidad es que los grandes, digamos, las grandes respuestas de los tópicos que se generan con aceites y cremas se lograron a partir de pruebas en los últimos 10, 15 años con flores de calidad. Mientras mayor calidad tiene la flor, mayor es el resultado de la acción terapéutica de esa crema, de ese aceite o de esa extracción, que hay varios formatos de extracción. El tema del macho, yo te puedo contar por experiencias personales que hemos hecho mantecas canábicas, hemos hecho cuestiones de cocción, que como bueno, tiene un poquito de THC, pero tiene muy bajo contenido, en esa cocción, en ese calor se logra sacar al máximo ese THC y CBD, y bueno, en algunos casos funcionó de una manera aceptable y en otras tal vez no funcionó, pero bueno, es una opción. Podemos probar para repostería. Algún momento. Sí, digo, esa es la más fácil porque es poner a baño María una manteca y poner la materia vegetal y después colarla y bueno, y quedó ahí, nada, podés hacer donde te repostería hasta un tarto de una tostada con esa manteca. Sobre todo en el caso de un macho, salvo que sea una persona que recién se esté iniciando, el nivel de pegue que tiene no es tan alto. No es lo mismo que hacerlo con flores, esa manteca, que ahí ya sería un tema más a tener ciertos recaudos, sobre todo para el que no está acostumbrado a consumirlo de esa manera, o a consumir flores de calidad de otra forma, debería tener algunos recaudos por las dudas, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si queda algo más del tema de lo sexuado de la cannabis. ¿O si nos vas a contar? Simplemente es si querés remarcar el tema de las épocas, que lo importante es eso, ¿no? Más allá de tener la información, obviamente que pueden buscar y googlear imágenes para poder detectar esto que hablamos, estos pelitos que se forman en la hembra y este racimo de pelotitas que se forma en el macho, pero que bueno, para todos los que estén iniciando, así mismo les haya pasado una planta un amigo que les aseguró que era femenina y demás, esto que el otro, por una cuestión de responsabilidad social con otros cultivadores que pueda haber en mi barrio, está bueno que saber que más o menos entre el 15 de enero y el 15 de febrero son épocas en donde puede haber cambios en el sexado de la planta, y está bueno estar atento, no solo por mi cultivo, sino también por el de los demás, y también por la tercera opción que hablábamos al principio, que es que ante situaciones de estrés, una planta femenina puede generar una reversión. Claro, entonces es en esa reversión, nosotros tenemos tres o cuatro plantitas. Una se estresó, o se estresaron todas, pero una se revirtió, y lo que va a hacer es generar polen fuera de época, pero para tratar de generar semillas en alguna de las otras plantas. Bueno, entonces, queda agendado que para cuando empiece enero, mediados de enero, hay que estar ahí inspeccionando los cultivos para tener este cuidado de poder quitar a las plantas macho. Exactamente. ¿Y tenemos música para hoy, Mati? Sí, hoy elegí un tema de Natalia Lafourcade en el 2000. Que nada, es un temita bastante viejo, pero tiene bastante vigencia en muchas de sus estrofas. Bueno, Matías Bregante, muchas gracias. Nos vamos entonces con la música y te escuchamos la próxima semana. Dale. Busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que es de baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas, un poco sonsas. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerda. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni agencia, me siento. siento tan vacía. A ver, a ver qué pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, de ser racista. Existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira, gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, su amor se enfría. No tengo nombre ni haga el García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya sé qué pasa en el siguiente día. Qué pasa en el siguiente día. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Como lo anunciábamos también al inicio, esta semana de marchas y conmemoraciones nos trae otra fecha, que es el 25 de noviembre, el Día de Lucha contra la Violencia a las Mujeres. Bueno, un nombre que ha ido cambiando, que originalmente yo lo conocí como Día de Lucha contra la Violencia Social, Sexual y Política que se ejerce contra las mujeres. Después fue cambiando y ahora se va ampliando hacia todas las formas de violencia machista. Para hablar un poco de una forma creativa de abordar el por qué esta fecha, cómo se instituye esta fecha, primero en el continente y después tomada en el mundo, es que ya estamos en comunicación con Jimena Copolino. Jimena, ¿estás por ahí? Hola Miriam, ¿qué tal? Buen día. Hola Jimena, un gusto escucharte y tenerte aquí en Hasta que vuelvan los abrazos, este programa que hacemos con La Retaguardia y Radio Sur. Jimena es dramaturga y es la es quien hizo esta obra que se llama 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas, una obra que se estrenó, el, si mal no recuerdo, el 11, ¿verdad? El 11 de noviembre, aquí en el Centro Cultural San Martín. Y queremos que nos cuentes un poquito de esta obra, cómo es que llegás a esta historia de las hermanas Mirabal, y qué te motivó y por qué. ¿Por qué traer esta historia? Bueno, la obra, empiezo medio por el final, la obra sí se reestrenó ahora el 11 de noviembre, pero en realidad venimos trabajando con esto desde el 2017, cuando justamente buscando por qué el 25 de noviembre era el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, descubro la historia de las hermanas Mirabal. Yo no, la verdad que no las conocía. Sí conocía, tenía presente la fecha calendario y busqué esa efeméride, ¿viste? Y bueno, por lo general detrás de las efemérides hay una historia mucho más apasionante que el abstract, digamos, que el pequeño dato que se suele dar por cada fecha. Y la verdad que desde que descubrí a estas cuatro mujeres, digamos, ellas son tres hermanas de la República Dominicana asesinadas, más una hermana que no fue asesinada y se quedó clamando justicia y haciendo memoria en nombre de sus hermanas, de todas las víctimas de la dictadura de Leonidas Trujillo, y bueno, y también de las mujeres, porque su crimen fue bastante particular. Fue un crimen político, digamos, ellas eran activistas, tenían una participación muy fuerte en la organización para la liberación de su pueblo, pero bueno, al ser mujeres de clase media, mujeres con cierto renombre social, digamos, de un comportamiento, por eso de la obra también fue un poco con eso, como bastante alejado de lo que podría ser una guerrillera comunista, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Tratan de simular un accidente en ese asesinato, porque sospechan que no iba a tener aceptación social la idea del asesinato de las mariposas, y así fue que intentan simular un accidente, y que el pueblo dominicano ese accidente no lo cree, y seis meses después del asesinato de ellas termina una dictadura de 30 años con el ajusticiamiento de Trujillo. En resumidas cuentas, no sé si me escuchas bien ahí. Perfectamente. Bien. En resumidas cuentas, la historia trata un poco de eso. A mí me conmovió muchísimo por estos pocos datos que te puedo dar y por todo lo que pude investigar después relacionado a ellas, a sus historias personales, familiares, a sus ideales, a su lucha, a sus mecanismos para la lucha también. A este camuflaje que un poco hacían, ¿no? Entre lo que estaba bien aceptado y su oscuridad, digamos, y su sombra, su actividad clandestina, uh-huh. Bueno, donde no estaban absolutamente involucradas en la realidad de su pueblo. Uh-huh. Déjame hacer para la audiencia un breve resumen. Este hecho que se da en el año 60... bajo la dictadura de Leónidas Trujillo, que es el asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, es un crimen que indignó tanto a la media isla que llevó a la caída de un régimen que tenía muchísimos años, ¿no? Fue como sí. la gota que derrama un vaso en medio de un mar de violencias políticas, sociales, sexuales, de clase, de opresión. Y esa propuesta de compañeras feministas que durante el primer encuentro feminista que se hizo en Bogotá proponen instituir un día de lucha contra la violencia a las mujeres. Hoy en día quizás las mujeres más jóvenes ya nacen con este tema más visibilizado, ¿no? Gracias a la lucha de este feminismo histórico, pero hace 40 años esto no era tan visible, no era tan común. Entonces, bueno, poder traer la historia de estas hermanas también nos acerca a esa realidad y a una visibilidad que, bueno, desde el teatro y desde el arte tienen otra dimensión más íntima, ¿verdad? Sí, desde ya, y creo que esta historia particular, esta historia de estas 3-4 que podríamos ser muchas otras, sirve justamente para contar a muchas otras, para contarnos a todas, y recuperando esos rostros y esos nombres podemos recuperar un poco a todas las mujeres invisibilizadas en la historia, justamente. Como vos bien decías, fue el propio movimiento feminista, además de esta hermana mujer sobreviviente que se queda luchando, cuando había decidido no involucrarse políticamente como sus hermanas porque tenía mucho temor, pero bueno, a partir del asesinato de ella salta a la esfera pública, ya pierde todo el miedo, ella dice que se pone como una loca y que eso es lo que tenía que ser, y bueno, en esa locura que nos hace acordar a nuestras locas de la plaza, termina siendo el faro de la democracia, o por lo menos de la lucha por los derechos humanos en su país. Hablamos de Mirabal. De Mirabal, claro. Exacto. Uh-huh. A partir del testimonio de ella es que está escrita la obra. Pero bueno, digo, otra vez, ¿no? Es el Congreso de Bogotá que mencionabas, el primer Congreso Feminista de América Latina y el Caribe, que propone a las Mirabal, o esa fecha en homenaje a ellas, para recuperar estas historias del olvido. Bueno, la ONU después retoma esta fecha y la instituye a nivel mundial y de a poco va teniendo más visibilidad, como vos bien decías, Miriam, la fecha y también la historia de ella. Uh-huh. A mí me parece que es importante, una fecha no resuelve nada, una obra de teatro tampoco, pero que sí es importante estas instancias de reflexión y de detenernos de distintas maneras a pensar esta problemática desde todas las aristas que se puedan pensar y abordar, porque bueno, tenemos evidentemente ahí un trabajo fuertísimo para hacer como sociedades latinoamericanas. Uh-huh. Además. Así es. Bueno, tuve el gusto de presenciar la obra. Tengo ganas de volver a verla porque realmente tiene una dimensión. Bueno, la fuerza que logra el feminismo con la primera persona, ¿no? Cuando irrumpe, uh-huh, en el espacio público esa primera persona, y un poco es al revés, ¿no? Son estas tres hermanas que cuentan la historia de quien en realidad es la que cuenta, ¿no? Uh-huh. Y este guión tan particular tiene además una publicación que se está por presentar. Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, justamente este jueves 25 de noviembre vamos a estar presentando el libro 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas, que es el texto dramático de la obra, con el abrazo de las palabras de Minú Tavares Mirabal, que es la hija de Minerva Mirabal, quien tuvo la oportunidad de conocer este trabajo a la distancia y luego en lo presencial, porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una gira por la República Dominicana en 2019, y de la mano de Minú y de toda su familia, de los hijos de Patria, Minerva, María Teresa y de Mirabal, y otras instituciones de la República Dominicana, aunque nos acompañaron y nos apoyaron para poder llevar la obra ahí a la tierra donde había nacido esta historia. Uh-huh. Y bueno, Minú, la verdad que bueno, es una mujer que se dedica a la política, es una referente de los derechos humanos y de las mujeres en su país, y además se dedica a las letras, es filóloga. Mira. Y para mí es un honor enorme que ella acompañe con su prólogo la escritura de la obra. Claro. Y bueno, ahí vamos a estar después de la función haciendo un pequeño evento donde va a estar la gente de la editorial La Iguana, La Mariposa y La Iguana, que fue quien editó esta segunda edición, y Pilar Ruiz, que es una compañera, colega, dramaturga y directora, que bueno, acompañó estas primeras escrituras, los primeros esbozos, las primeras ideas, porque yo venía de una formación actoral, entonces necesitaba ahí un empujón, una primer lectura para animarme, y Pilar me animó, y entonces ahora va a estar acompañando este pequeño evento que es posfunción, o sea, también la obra medio que dice todo, no queremos tampoco hacer algo, digamos, la obra eso, dice todo, entonces este evento va a ser más una celebración y también otra instancia de poder reflexionar acerca de esta historia desde otro lado. Claro, desde el arte, ¿no? Que es, uh-huh, otra forma de contar con otra dimensión, ¿no? Más íntima, para que también es poder llegar, además del panfleto y la marcha, también el arte permite dar cuenta de estas historias y de esta violencia. Así sí, es. Sí, a nosotros nos parece una herramienta fundamental. Por eso siempre quisimos hacer una obra que se pueda llevar. Por un lado tenía dos premisas: ir contando la historia, como decía Dede Mirabal, que se lleva, pueda llevar por los lugares, y por otro lado que sea una obra para todos, todas y todes, digamos, que nadie se sienta excluido, ya sea por una postura, ya sea por una dimensión de la cosa, porque en realidad nos parece que lo que podemos hacer para transformar esta realidad y vivir en un mundo más justo y más igualitario es hablarnos entre todos, no hablarnos entre los que estamos o las que estamos convencidas de que la cosa va mal. Claro. Entonces será importante que en ese sentido la obra sea didáctica, digamos, que no deje afuera a nadie. Y creemos que va funcionando eso, la verdad. Hemos tenido devoluciones bien interesantes de personas que por ahí no están tan allegadas al movimiento feminista o que no tienen tanta información en la mano y que no las conocían a ellas. Bueno, me parece que en ese sentido es una obra que permite que cualquiera pueda acceder a la historia y a este universo simbólico que plantea en el escenario. Así es. Bueno, estamos en diálogo con Ximena Coppolino, dramaturga y directora de esta obra que da voz a Patria, María y Minerva Mirabal, conocidas como Las Mariposas. Vos venís de la actuación y esta es tu primera obra, ¿es así? Sí, sí, wow. Es la primera obra que escribo y que dirijo, sí. Muy bien. ¿Y la idea de la obra es que siga viajando por el país? Sí, claro, sí, nuestra idea es que sí, queremos seguir trabajando, queremos seguir llevándola, tenemos una versión de mochila, porque viste que el teatro independiente se hace con pocos recursos, entonces tenemos la versión que entra en un auto. Sí, y nos ha ido muy bien, hemos tenido la posibilidad de llevarla a instancias también de desmontaje o de reflexión con distintos públicos. Estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres en el 34 que se hizo en La Plata, desde eso hasta, no sé, universidades y demás, donde tuvimos la posibilidad de generar una instancia de intercambio posterior con el público, y la verdad que funciona bien. La obra es breve y además tiene muchos disparadores de donde se puede abordar varias temáticas. Así que, con ese impulso queremos seguir haciéndola, claro. Quedan dos funciones más, este jueves y este viernes, en la Sala Muinho del Centro Cultural San Martín, esto es entrando por Sarmiento. Pero además, si te quieren contactar o conocer o ubicar o al grupo, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estamos como @elcomportamientodelasmariposas, en Facebook como @25 de noviembre o El Comportamiento de las Mariposas, en Twitter también es @25 de nov, por esas vías nosotras siempre vamos comunicando un poco por dónde vamos a andar y también difundiendo esta historia con otros recursos. A todos nos despertó ahí un poco la imaginación como para ir por otro lado y tratamos de difundir la historia de las Mirabal, como excusa para hablar de todo un poco, ¿no? Ahí nos pueden encontrar y sí, la idea es seguir llevando este trabajo por los distintos puntos, así que ojalá que también sea en el escenario. Muy bien, queda hecha entonces la invitación. Ximena Coppolino, muchísimas gracias por haber estado en Hasta que vuelvan los abrazos. No, por favor, Miriam, gracias a vos, a tu equipo y a todos los oyentes por el espacio. Bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y ya se fue este martes, ya se está acabando el programa, pero como lo habíamos prometido, queremos compartirles un breve audio que nos trae nuestro colega Quique Ortega desde Chile, analizando un poco el panorama del país trasandino. ¿Lo escuchamos, Mati? Chile se enfrenta a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales que dirimirá entre la ultraderecha conservadora y la centroizquierda. Los candidatos José Antonio Kast, del Pacto Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric, del Pacto Apruebo Dignidad, que suma al Frente Amplio y al Partido Comunista, fueron los que obtuvieron las primeras mayorías en la elección de ayer domingo 21 de noviembre, pasando a un balotaje que definirá al próximo presidente de Chile el 19 de diciembre. Con un 47% aproximado de participación del padrón electoral, se realizó la primera vuelta presidencial, donde el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, se perfiló como la primera mayoría con un 27,9% de los votos emitidos. Le siguió en los resultados el candidato de centroizquierda, Gabriel Boric, con un 25,8% de los sufragios. Este panorama es una novedad para las encuestas y las predicciones que no vieron el crecimiento del electorado de derecha, que pese al perfil casi fascista del candidato conservador, que ha planteado, entre otras cosas, la limitación de los derechos de las mujeres, el fin del matrimonio igualitario y el aborto en tres causales, la persecución de activistas de izquierda y la mano dura contra las movilizaciones, tanto sociales en ciudades como una completa militarización de la Araucanía, del Gualmapu, de las tierras mapuches, ha logrado esta primera mayoría. Otra sorpresa también fue el tercer lugar obtenido por el candidato Franco Parisi, un economista que vive en una mansión en Alabama, en Estados Unidos, surgido de empresas de asesoramiento para inversiones, creador del Partido de la Gente, una coalición de centro que mira más a la derecha que a la izquierda, hay que decirlo, y que viene levantando un discurso antipartidos políticos en contra de derecha e izquierda, recuperando un sentimiento de usar el sistema a favor del bolsillo de las clases medias. Parisi obtuvo un 13% inesperado, que lo dejó por sobre otros candidatos. Por ejemplo, el candidato Sebastián Sichel, de la centro-derecha, que obtuvo un 12,7%, y la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, con un 11,6%. Los resultados de la noche del domingo sorprenden a la opinión pública, que viene siendo testigo del profundo proceso democrático que viene experimentando Chile desde el estallido social, que ha sido la antesala del plebiscito que aprobó la redacción de una nueva constitución en octubre del 2020. A nivel de análisis, es bueno recordar que Chile viene viviendo el fin de un ciclo político desde el estallido de 2019, que demuestra una lejanía y rechazo por parte de la ciudadanía frente a los partidos políticos tradicionales. El fin de las grandes coaliciones que marcaron la salida de la dictadura de centroizquierda y de centroderecha y la instalación de una apatía frente a la posibilidad de cambios sociales más radicales. Al parecer, los problemas que valora el electorado chileno siguen siendo la delincuencia, la estabilidad laboral y el crecimiento económico por sobre una reflexión profunda que involucre derechos sociales y el fin de la desigualdad. La política, al parecer, ha dejado de ser atractiva para un gran porcentaje de chilenos y chilenas. La alta abstención, de más de un 50%, da cuenta que no hay suficiente esperanza de cambio entre las opciones que se presentan, que puedan movilizar a la ciudadanía a ir a votar. Nuevamente, el triunfo es de esta abstención, de la no participación, un fenómeno que se viene dando en Chile desde hace más de 10 años. Lo paradójico de esta votación es que nos pone frente a un panorama muy complejo, donde el gobierno peor evaluado de la historia reciente, encabezado por la derecha y por el empresario Sebastián Piñera, con serias y conocidas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, podría ser reemplazado por un gobierno que aún más niega los crímenes de una de las dictaduras más horrorosas de América Latina. Es incomprensible para un país que antes de la llegada de la pandemia cristalizó las demandas contra la desigualdad y cuestionó las causas fundamentales del reclamo profundo, tales como el acceso a los derechos básicos, el fin del sistema privado de pensiones, acceso a un sistema de salud y de educación de calidad, entre comillas, el fin del neoliberalismo extremo. Es necesario realizar una profunda autocrítica desde la izquierda o de las ideas de izquierda que no han logrado permear a los sectores de centro, a las clases medias, que les es más fácil creer en promesas de nuevas opciones políticas hechas por redes sociales. Recordemos que el candidato Parisi obtiene un tercer lugar con casi 900.000 votos, sin estar en Chile, por una demanda de pensión de alimentos millonaria, sin participar en los debates y haciendo campaña por Internet. En cambio, el Frente Amplio y los nuevos sectores de centro-izquierda no logran permear con su discurso a las grandes masas populares, sus candidaturas no logran ser atractivas para un electorado que sí se motiva a cambios profundos, y no cree en la bandera socialdemócrata. Nos enfrentamos a una sociedad que le teme más al fantasma del comunismo, muy instalado por la derecha, los medios de comunicación y los grupos de poder, y, por otro lado, la lucha contra el fascismo que instalan los sectores de centro-izquierda. Ambas son estrategias del temor, no son estrategias propositivas. Son estrategias de votar por el mal menor frente a un fantasma que se levanta al otro lado. Y ahí lo escuchamos a nuestro colega Quique Ortega haciendo referencia, bueno, por un lado a esta sorpresa con el triunfo de la ultraderecha en un Chile que viene de haber estado levantado durante meses con una lucha popular y en la calle sin cuartel, con heridos, con personas que perdieron sus ojos producto de las bombas lacrimógenas y balas de goma con las que se reprimió. Y bueno, con cierta preocupación por esta apatía y estos altos niveles de abstención que, como decía, vienen desde hace ya muchos años. Pero bueno, queda ahí la esperanza de que para el balotaje, para la segunda vuelta, muchos de los que se han abstenido de votar, de emitir su voto en esta vuelta, sí lo hagan, sí salgan a votar y quede ahí un margencito de esperanza para que no sea esta derecha extrema, ¿no?, la que llegue a la presidencia de Chile. Ya con un Bolsonaro de vecino tenemos de sobra, no necesitamos otro más del otro lado. Así que bueno, con esta reflexión vamos cerrando el programa. Mati. Entró todo, ¿eh? Yo tenía dudas al principio del programa si íbamos a lograr en que todo se confluya y llegar a un final con todo lo que había producido, pero llegamos. Muchas cosas y yo hablo más lentito, pero entró. Entró todo, espectacular. Muy bien. Muchas gracias, Matías, en los controles, Camila Cataño en la producción, quien les habla, Miriam Georgian, y bueno, y a la espera de mañana a ver si lo tenemos por acá, nuestro compañero Fernando Tocco. Nos vamos con música. Con cumbia, como todos los martes, Pascuala y la Vaca y Fauna, Te Traigo Flores. Muy bien, entonces vamos cerrando este programa de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. ¡Cumbia!